Capítulo 8 de Esdras. No vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver la primera parte nada más. Cuando digo la primera parte nada más son los primeros 23 versículos, así que la lectura será larga, pero nos vamos a enfocar nuevamente en la enseñanza. Lo que tiene estas historias que son largas es que podemos aprender, podemos detenernos mucho tiempo en algunos detalles como las genealogías, pero no lo vamos a estar haciendo porque no es... Tienen su valor, porque sabemos que la Biblia es verdad y entonces podemos ver, comprobar a través de las genealogías muchas otras cosas, pero bueno, no nos vamos a detener en eso, sino déjenme comenzar con una pregunta. Como pueden ver, el título del sermón es Llamados a servir y a confiar. Son las dos cosas que podemos ver en los primeros 23 versículos. Las primeras partes es una genealogía. Me parece importante que la leamos para que estemos enterados. Pero déjenme comenzar con una pregunta. Una pregunta que puede parecer sencilla, pero cuando la ponemos en términos de iglesia, debe tener más dimensiones, debe tener más espacio para contestar. Y la pregunta es, ¿qué es servir? Y para ser más específico, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué quiere decir servir a Dios? Cada quien en silencio, recapacite. Porque también nos debe llevar a la pregunta, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Es algo que hacemos cada domingo, solamente de 10:45 a 1 de la tarde. ¿O tiene más implicaciones el servir a nuestro Dios? Creo que hay algunos malos entendidos en la definición de esto, de este servicio. Muchas veces pensamos que el servicio a Dios está relegado o confinado exclusivamente a quienes somos los, y voy a decirlo entre comillas, profesionales de la iglesia. Los pastores, los misioneros, los ancianos, los diáconos en donde hay. Hace algunos años un amigo nos contó que él tenía otro amigo que pretendía una chica que era cristiana. De hecho, el chico también era cristiano. Y en un intento por hacer bien las cosas, fue a hablar el chico que pretendía a la chica con los papás de la niña, de la muchacha, ya no era tan niña, una muchacha, quienes le contestaron, y cito, estamos orando para que nuestra hija encuentre un verdadero siervo de Dios, misionero o pastor. Y entonces recalco la idea que a veces pensamos que el servicio a Dios nada más se limita a los que somos, y nuevamente voy a estar usando esta expresión, los profesionales de la religión. Es posible que dentro de nosotros estemos pensando cómo es posible, no es cierto, pero aunque lo sabemos mentalmente, probablemente nuestras acciones muestran qué es lo que creemos. Es decir, racionalmente entendemos que no es así, pero nuestras acciones... Es como, bueno, que lo hagan las otras personas, que alguien más lo haga por mí. Porque creo que pocas veces nos han hecho esa pregunta o nos hemos hecho esa pregunta con frecuencia. ¿Cómo voy a servir este año que entra a Dios? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere que lo haga? Cuando no hago nada, es una forma silenciosa en la que estoy contestando, sí, es para los pastores y es para los misioneros. Yo no tengo absolutamente nada que hacer porque yo estoy muy cómodo viniendo nada más los domingos. Hay un pastor y teólogo que es bautista, reformado, que se llama John Piper. Les recomiendo sus libros y vamos avanzando. Y dice... a ver si es la que sigue, por favor. No, estamos de regreso. Okay. Es que este es de la semana pasada. Sí. Bien, voy a leerlo de acá, perdón. Dice de la siguiente manera, John Piper, creo que esta es una de las preguntas más importantes que un cristiano puede hacerse acerca de cómo vivir la vida cristiana de manera que glorifique a Dios y haga bien a otras personas. De manera que glorifique a Dios y haga bien a otras personas. Es una pregunta que aborda el tema que es absolutamente crucial en la forma correcta de servir a Dios, que le honra y bendice a otras personas. Y la forma incorrecta de servir a Dios, que lo deshonra y no es de ayuda para otras personas. No es un tema marginal, estamos hablando de lo que significa ser cristiano momento a momento en la vida real. Ser cristiano es ser siervo de Dios. Somos siervos de Dios, es como nos describe la Biblia. Somos hijos de Dios y enfatizamos mucho esto, y es cierto, pero se nos ha olvidado que seguimos siendo siervos también, que le debemos obediencia a nuestro Dios. Creo que la iglesia debe plantearse colectivamente e individualmente esta pregunta: ¿cómo sirvo a Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Si soy cristiano, si verdaderamente creo que Dios es mi Señor, ¿qué debo hacer? Las personas que tienen a alguien que ayuda a su casa, un sirviente, ¿qué esperan? ¿Que llegue a la casa y se siente y se tome el café y empiece a platicar con ustedes? ¿O que haga lo que tiene que hacer? Creo que todos coincidimos en que tiene que hacer lo que su trabajo, a lo que está siendo llamado. Pero estadísticamente en las iglesias no sucede así. Se nos olvida que somos siervos del Dios de los ejércitos, del Dios todopoderoso, del Dios creador de todas las cosas que existen. Y las opciones son, como dice John Piper, hacerlo para honrarlo o hacer lo que hacemos y traerle deshonra. No hay punto medio. No es como, bueno, podemos ser tibios, pero sabemos que Dios detesta a los tibios también. Ser tibio es algo incorrecto. El texto de hoy nos va a ayudar a entenderlo. Les voy a pedir que abran sus Biblias. No lo tenemos proyectado. ¿No lo mandé anoche? Perdón. No lo tengo. No lo puedo. No, sí, perdón. Bien, Esdras 8, del 1 al 23. Dice, según los leo de la Nueva Versión Internacional, según los registros genealógicos, esta es la línea de los jefes de familia durante el reinado de Artajerjes que regresaron conmigo de Babilonia. De los descendientes de Finés, Gersón, de Itamar, Daniel, de David, Jatús, que era de la familia de Secanías, de Parós, Zacarías, y 150 hombres que se registraron con él. De Pahat Moab, Eliogenai, hijo de Seraías, y 200 hombres más. De Secanías, el hijo de Jaasiel, y 300 hombres más. De Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y 50 hombres más. De Elam, Isaías, hijo de Atalías, y 60 hombres más. De Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y 80 hombres más. De Joab, Abdías, hijo de Jaiel, y 218 hombres más. De Selomit, hijo de Josifías, 170 hombres más. De Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y 28 hombres más. De Asgad, Jonatán, hijo de Acatán, y 110 hombres más. De Adonicán, Elifelet, Jaiel y Semanías, los últimos de esta familia, con los cuales se registraron 60 hombres más. De Bigvai, Utai, Sabud y 70 hombres más. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río de Ahava, y allí estuvimos acampados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semanías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros, y los envié a Eidó, que era jefe de Casifá. Les encargué que le pidieran a Eidó y a sus compañeros, quienes eran al frente de Casifá, que nos proveyeran de servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado, llamado Serebías, hijo de Mahli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Jesabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, fíjense esta parte, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Señor, te pido que entre en nuestros corazones, que nos ayude a discernir tu llamado, que nos ayude a discernir lo que estamos haciendo, Señor, y que podamos servirte fielmente, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Te pido que me permitas transmitir esta enseñanza con verdad, conforme a tu palabra, Señor, con amor, con misericordia, y que todos podamos salir transformados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera parte es llamados a servir. Y en este capítulo muestra a Esdras llamando a varias personas que lo acompañen. Recordemos, un grupo grande ya salió a Jerusalén, ya terminaron de construir el templo, y de hecho el rey se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no estaba bien, que el servicio a Dios no estaba bien, y entonces manda a llamar a Esdras, que vimos en la semana pasada, era una persona muy, muy capacitada. El capítulo 7 repite varias veces, una persona muy buena en cuanto a la comprensión de la ley. Pero él no quiere ir solo y se arma de un grupo de personas, 12 familias, que algunos argumentan que representan a las 12 tribus de Israel, lo cual es posible. La misión que tiene Esdras entonces es ir a Jerusalén e instruir al pueblo, porque lo están haciendo por desconocimiento, no por rebeldía, hasta donde podemos encontrar, entender. Esdras no lo hace por iniciativa propia, es decir, él no se da cuenta, sino es el rey que le dice, Esdras, tienes que ir a hacer esto. Pero cuando leemos las Escrituras, no es el rey solo el que tiene esta buena disposición, sino que dice la palabra de Dios, que Dios es el que tocó el corazón del rey. Esdras 7, 27 y 28 dice, bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, es decir, del de Dios, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de sus funcionarios más importantes. Y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Esdras se da cuenta que esta es una bendición de Dios, es una oportunidad que Dios le está dando el servicio a Dios mismo. Y no se lanza en solitario, ¿no? Esta idea de poder ser cristianos en solitario es totalmente en contra de la Biblia. Solamente en lugares en donde no hay más cristianos es posible hacer esto. Pero Esdras no dice, bueno, yo soy muy bueno, ya el rey me dijo su carta, lo bueno que soy, puedo hacerlo solo. Él se arma de un equipo, se arma de estas 12 familias, que resultan ser más de 1,500 personas, más mujeres e hijos menores de 20 años. Después de hacer una oración en la que agradece a Dios esta oportunidad, Esdras consolida su equipo. Este equipo, este grupo de personas que lo acompañan, no es tan numeroso como el primer grupo. Recordemos que el primer grupo era un grupo mucho, mucho más grande. El primer grupo salió con el objetivo de reconstruir el templo. Por eso eran muchos. Los que van ahora van a instruir y son suficientes. Son pocos, son menos. Bueno, no son tan pocos, son más de 1,500. Pero suficientes para enseñar y dirigir al pueblo en el servicio a Dios. Si nos preguntamos, ¿qué es ser llamado por Dios? ¿Qué entendemos cuando decimos Dios nos llama? La historia que leímos nos permite entender que el llamado de Dios no está limitado a los profesionales. Ya, de hecho, el primer grupo era de los no profesionales que fueron llamados y fueron a construir, a trabajar. Es decir, Dios llamó a los constructores del templo, a los constructores, a que siguieran construyendo para su gloria. Ahora va a llamar a los sacerdotes para que cumplan su trabajo como sacerdotes. La Biblia nos enseña que donde estemos, Dios quiere que sirvamos. No, Dios no quiere que dejemos nuestro trabajo y que nos volvamos misioneros o pastores de tiempo completo, de medio tiempo. Bueno, en algunos casos sí, no voy a limitarlo. O sea, si Dios te llama a ti, hazlo. Pero no es, en general, el llamado de todos. Pero lo que Dios hace es que a todo cristiano, a todo creyente, lo llama para que sirva en el lugar en donde se encuentra, haciendo lo que está haciendo, excepto si son actos que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, la persona que es sicaria no puede decir, bueno, voy a seguir siendo sicario, voy a dar testimonio siendo sicario. No, no puede suceder, ¿no? Yo soy, no sé, fraudulento, entonces, no. Si está en contra de la voluntad de Dios, en eso sí hay que reconsiderar una nueva perspectiva de carrera. Dicen dos autores cristianos, uno se apellida Highforth y el otro Rosenberg, dice, la idea bíblica del llamamiento de Dios no es simplemente que Él invita a los hombres a servirte, no es una invitación sencilla. El llamamiento de Dios es más que eso. Se podría decir que el llamamiento de Dios es una invitación con peso de autoridad, como cuando recibes una carta de Hacienda. No es una invitación de ven a tomarte un café. Ya tienes que ir porque tienes que ir. Y cuando Dios nos llama a servir, tenemos que asistir reconociendo que Dios es mucho más poderoso y tiene mucha más autoridad que Hacienda, que la presidencia, que la ONU, que la OTAN, que cualquier persona, que cualquier criatura o organización en el mundo. Se podría decir que el llamamiento de Dios es una invitación con peso a autoridad. Se parece más a una convocatoria o a una citación. La convocatoria llega a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Y a veces Dios usa personas para confirmarlo, pero es algo que debemos, que todo creyente debe reconocer en su interior. Es decir, en este caso, Dios llamó a Esdras por medio del rey, pero fue Dios quien había llamado al rey para que llamara a Esdras. Es toda una cadenita que va creciendo, que va juntándose. Dice Esdras 8:15, a estos jefes de familia los reuní, porque él va a hacer lo mismo. El rey llama a Esdras, Esdras llama a un grupo de personas. Junto al río Ahava. Y ahí estuvimos acampados 3 días. Etcétera, etcétera. Dios puede llamarnos, es más, nos llama internamente. Muchas veces, algunas veces, utiliza la voz de las personas. Tengo un primo que es anciano en su iglesia y está totalmente preocupado. Están buscando pastor, ¿eh? O estaban buscando pastor. Pero él tiene un corazón pastoral porque siempre está en contacto con muchas familias de la iglesia y sabe qué necesitan y sabe dónde viven y los llama. Y le dijimos, oye, ¿por qué no te vuelves? ¿Por qué no te? ¿Por qué tú tienes un corazón pastoral? ¿Por qué no tomas tu...? Pero bueno, no fue por allí. Pero Dios pone en el corazón y pone las habilidades. Pero ¿saben qué pasa? El mundo está haciendo mucho ruido. El mundo tiene muchas distracciones. Esta mañana, antes de venir, estaba comentando con algunas personas que leí una entrevista, escuché una entrevista con John Grisham. John Grisham es un autor de novelas que antes no era cristiano, pero ahora es cristiano. Y dice que la estadística muestra, cuando menos en Estados Unidos, que la gente está leyendo 40% menos. Pero él sigue escribiendo. Cuando le preguntan, ¿cuál crees que es la causa? Dice, pues, por todos los dispositivos. Porque llegamos a la casa y en lugar de sentarte a leer un buen libro, prendes la tele, prendes el televisor, lo mismo, ¿verdad? Prendes la tele, prendes la tableta, prendes tu celular ya no nos interesamos por leer, ya no nos interesamos por escuchar la palabra de Dios. Esos son libros seculares. Si lo transpolamos a la Biblia, seguramente también ha afectado nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo con Dios. Yo les he comentado a algunos de ustedes, a mí no me gusta mucho leer digitalmente porque me distraigo. Estoy leyendo y de pronto, ¡pip!, una alarmita o una notificación. Aunque trato de bloquearlas, siempre hay algo. Y bueno, voy a leer las noticias antes de empezar a leer este libro. Bueno, voy a ver si alguien me escribió antes que... Y me distraigo. Dice Grisham que él mismo reconoce que en su casa también ha pasado esto. Y de hecho nos confiesa que les paga a sus nietos para que lean libros. Dice, si lees este libro te pago tantos dólares. Dice, pero espero que en el futuro ellos puedan amar la lectura. El mundo está haciendo mucho ruido y nos está distrayendo. Dice una autora cristiana, creo que Dios nos habla tanto como hablaba en la Biblia, pero estamos tan distraídos con todo lo que pasa, tan ocupados con todo lo que tenemos que hacer, que nos hemos olvidado de escuchar la palabra, de escuchar la voz de Dios. Ahora, si no sentimos un llamado, ¿esto nos libra de nuestra responsabilidad? ¿O será acaso que Dios nos está llamando y como dice esta autora, se llama Annie Dillard, no estamos escuchando porque estamos distraídos? Y parece que fue lo que le pasó al grupo de Leví. Porque dice que pasó lista y que el grupo, bueno, la familia no es grupo, la familia de Leví no había nadie. Y era esencial porque los levitas eran parte esencial en el servicio dentro del templo. Si nos hacemos la pregunta, ¿nos libra esto de responsabilidad? La respuesta es no, porque todos somos llamados. Es lo que significa iglesia, llamados. Eclesía, exactamente, los llamados. Viene del verbo kaleo, llamar. Pero bueno, no entremos en estas partes. Pero bueno, pero Dios no se da por vencido. Dios nos va a seguir llamando y a veces utiliza métodos difíciles. A veces nos ponen pruebas. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás Dios lo llamó y Jonás dijo, ay, se me hace que Nínive ofrece mejores oportunidades de vivir relajadamente. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió a llamar. ¿Qué hizo con Pablo? Pablo estudió la ley, pero Pablo se rebeló contra Dios. Y perseguía a los que seguían a Dios, a los cristianos, a los nuevos evangélicos. ¿Y qué hizo Dios? Un encuentro muy fuerte con él, quedó ciego por varios días. Y es que la palabra de Dios, dice la Biblia, no vuelve a él vacía. Si Dios quiere que hagamos algo, somos responsables de hacer lo que se nos dice. ¿Qué haríamos, volviendo a la imagen de alguien que trabaja para nosotros en casa, si llega y en lugar de ponerse a trabajar, se pone a ver las noticias en la tele y se sienta ahí en la sala y está cómodamente? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero le dice, ¿sabes qué? Tu trabajo. ¿Por qué Dios debería ser diferente? ¿Y si no obedece, ¿qué hace? ¿Qué hacía? ¿Qué haríamos? ¿Por qué Dios actuaría diferente? ¿O acaso es que nos falta un verdadero encuentro con el Señor? Nos falta este encuentro en que reconocemos que somos pecadores y que estamos delante del Dios de dioses, el Todopoderoso. En la doctrina reformada, llamamos a este llamado el llamado irresistible de Dios. Porque cuando Dios nos llama, no hay poder humano que pueda resistirse. ¿Qué es mi voluntad contra la voluntad de Dios? Existe esta teoría de que Dios es un caballero. Y es cierto, tenemos libertad desde nuestra perspectiva. Pero cuando Dios nos llama, tenemos que hacerlo. Si no sentimos el llamado, tenemos que hacer una introspección seria y profunda de nuestro corazón. Dios le dio oportunidad a Jonás, a Pablo, y Esdras hace lo mismo. Porque nuevamente, lo que hace Esdras, si leemos el texto, es que envía a otras personas a llamar a los levitas. Dice Esdras, capítulo 8, versículos 16 y 17. Mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías, Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros, y los envía a Ido. Parece que tienen la misma situación que nosotros, ¿no? Que tenemos varios Rafas, varios Memos, varias Martas, porque tienen tres el Natán, ¿no? Si pusieron atención. Pero bueno, eran maestros y los envía a Ido, que era el jefe de Casifía, y les encargué que les pidiera a Ido y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos proveyeran de servidores para el templo de nuestro Dios. Si escuchamos una y otra vez estos sermones aquí o en otros lados de que Dios nos está llamando, debemos escucharlos, porque Dios nos está llamando. Y cuando leí este texto me di cuenta que la necesidad de servidores, de siervos, ha sido una constante en la historia. Faltaban siervos entonces, faltan siervos ahora. Leímos hace rato que Jesús dijo que la cosecha era abundante, pero los obreros eran pocos. Y dice, oren al Padre para que envíe. Y muchas veces seguramente hemos escuchado que dicen, la oración cambia el corazón de las personas porque nos hace ver que nuestra responsabilidad también está incluida. Cuando yo estoy orando, Señor, transforma a esta persona, Señor, cambia a esta persona, me doy cuenta que hay áreas en mi vida que también deben ser transformadas y tengo que decir, ay, Señor, también cámbiame a mí. Señor, envía personas, pero también muéstrame por dónde puedo caminar yo para servirte y hacer lo que tú quieras. Y dice Esdras 8:18, Dios estaba con nosotros, Dios estaba, y eso a veces me preocupa, porque dice, nos enviaron a un israelita muy capacitado. Y los que nos reunimos los martes para la oración de oración, saben que una constante cada semana oramos porque Dios levante personas en la iglesia, que tomen responsabilidad, que digan, necesitamos, la iglesia necesita esto, no para la iglesia, para el servicio de Dios. Dios quiere personas preparadas. Y cuando dice preparadas, como era Esdras, como describe ahora a Serebías, no quiere decir que hayan ido a un seminario, sino que tengan una relación directa con Dios y profunda con Dios, que constantemente estén leyendo la Biblia, llorando. Y si es posible, claro, también leyendo otros autores que nos ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Necesitamos en la iglesia personas preparadas para que sirvan en los diferentes ministerios. que conozcan a Dios y que además estén dispuestas a aprender. Porque nadie puede decir, yo ya conozco todo lo que dice la Biblia y entonces ya no tengo nada que aprender. Esdras y sus amigos tenían una responsabilidad de atender una situación en la que el pueblo se encontraba y de resolverla. La iglesia de hoy tiene la misma responsabilidad. Estamos en un mundo, como orábamos hace rato, en un México en caos. Y mucho de lo que está en caos ha sido culpa de la iglesia porque nos hemos regresado y nos hemos hecho para atrás cuando hay problemas. No hemos hablado de Dios. Y nos enojamos contra los líderes y contra los políticos y no oramos. Y no le decimos a la persona que está junto a nosotros, hay que perdonar, hay que hacer algo. Decía un pastor que tuvimos, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y la iglesia, tenemos que asumir esta responsabilidad. Somos parte de la solución. Debemos ser parte de la solución. Pero es tan triste ir a iglesias, tan desalentador cuando escuchas predicadores que no se preocupan, o a cristianos que no se preocupan por prepararse. Han sido años de cristianismo y repiten las mismas fórmulas que escucharon nuestros abuelitos. Y las mismas predicaciones y las mismas cosas. Y se nota que no están escuchando que los tiempos actuales requieren que aprendamos a contestar estas preguntas. Ese es otro de los temas por los que oramos en los martes. Señor, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo. Porque los jóvenes tienen muchas preguntas que nosotros nunca nos hicimos. Porque los jóvenes tienen preguntas porque tienen acceso a internet que nosotros no teníamos. Tienen más dificultades porque tienen acceso a muchas cosas que son nocivas y que debemos aprender a tratar. El mundo está cambiando, los retos están cambiando y la iglesia debe seguir igual en su fe, en la palabra de Dios, pero adaptándose a las respuestas que se están preguntando. Leía una entrevista de un señor que es de la India y decía que uno de los problemas que enfrentan los cristianos cuando van a la India es que te hablan de la resurrección. Dice, pero para el hindú eso no es ningún problema, porque nosotros creemos en la reencarnación, así que no, o sea, si nos hablan de eso, no nos afecta mucho, no es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente. Y entonces debemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué se está preguntando esta persona de la India en donde el evangelio pueda trabajar? Y entonces estamos dando respuestas a cosas que no nos están preguntando y por eso el mundo está como está, por eso México está como está. Porque no hemos hablado de honradez y no hemos actuado con honradez probablemente. Porque no hemos hablado de amor y no hemos actuado con amor. Porque no hemos predicado el evangelio con aquellas personas con las que tratamos constantemente. Y la pregunta entonces es, ¿a qué te está llamando Dios? ¿En dónde quieres, dónde te ha puesto para que lo sirvas? ¿Cómo quiere que lo sirvas? Y con esto llegamos al tercer punto, llamados a confiar. A depender de Dios. Y en la última parte del texto nos dimos cuenta, probablemente, de que Esdras llama a sus compañeros a ayunar y a orar. Dios ya ha trabajado con las personas, movió el corazón del rey y este llamó a Esdras y Esdras llamó a sus amigos. Y sus amigos se llevaron a sus familias. Toda una cadena. Esdras fue a Dios y confió en él. Es muy interesante el texto. No sé si notaron la parte donde dice que no le pidió al rey que le diera caballería para que los protegiera. Y uno puede pensar, ¿por qué? Pues si nos regresamos al capítulo 7, versículo 15, nos dice, del 15 al 18, que llevaban oro, que llevaban plata, que llevaban los utensilios para el santuario del rey, para el santuario de Dios, perdón, que llevaban también animales, que llevaban alimentos, que llevaban cereales, llevaban muchas cosas. Y los caminos de entonces son como los caminos de ahora, propensos a ser atacados por cuatreros, bueno, más de cuatro, por los que hayan sido. La semana pasada dijimos y reiteramos, históricamente había una revolución en esa zona. Persia dominaba hasta Egipto y Egipto no le gustaba esto y había entre toda esta zona, quería ponerles el mapa, hay varios grupos étnicos que estaban en rebelión, que querían liberarse del dominio persa y entonces no eran tiempos tranquilos. 800 kilómetros llevando todas estas cosas, expuestos entonces a ser robados. Y Esdras dice, yo le dije al rey, que mi Dios es todopoderoso. Y ahora no puedo decirle que me mande soldados. ¿Qué va a pensar el rey? Y dice, me dio vergüenza. Dice en los versículos 21 y 22, luego estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. No es que sean materialistas, porque el rey le había dado todas esas cosas y de hecho le había dado cartas para que en el camino, la gente, los reyes del camino, le dieran más cosas si las necesitaban. Y luego dice, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón, que nos protegiera de los enemigos. Y la razón dice, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Esdras ordena que todos sus acompañantes muestren esta actitud de reverencia a Dios por medio del ayuno. Una disciplina de la que tendremos que hablar y seguramente vamos a hablar muy pronto. Porque nuestra iglesia contemporánea se ha olvidado del sacrificio. Dios no quiere sacrificios, pero esto nos ha llevado a una vida cómoda del sirviente que llega y se acuesta en el sofá para ver la tele. No sirve. En una sociedad que está no solamente buscando satisfacer lo más básico, lo esencial, sino cumplir cada deseo de cada persona. Cuando estaba escribiendo estas líneas, salió el anuncio. Estás acercándote a los dioses. Fuimos creados para estar cerca de los dioses. Es un anuncio de viajes. Y nada como viajar con nosotros porque puedes cambiar. Y yo dije, ¿como los dioses? ¿Qué cree la gente de hoy? Porque la gente que no es cristiana la cree. Y yo creo que algunos cristianos también. Cada capricho humano siente la humanidad que debe ser satisfecho. Ayer también estaba leyendo las noticias de personas que se están, no me lo van a creer probablemente, salió en la BBC, lo pueden corroborar. Gente que se está inyectando en la cara pequeñas porciones de semen, de salmón y de trucha porque eso los hace rejuvenecer. Es cierto. Y decía el autor, es que nuestro DNA, curiosamente, es muy parecido al de estos dos pescados, ¿no? Estos dos peces, especies de pescados, como se diga. La gente ya no está satisfecha con lo que es. Siempre queremos más. Y la iglesia se ha movido. La sociedad se mueve, se aleja de Dios y la iglesia está en tensión. Y a veces parece que nos gana el mundo y nos va a ganar. ¿Por qué creen que existe la teología de la prosperidad? Porque queremos lo mismo que el mundo. La iglesia empieza a querer lo mismo del mundo y lo disfrazamos de cosas como bendiciones. Conozco a una persona, iba a decir quién es, pero no. Es en la universidad, una alumna en realidad, que me dijo, estábamos hablando y me comentó que era cristiana y le pregunté, ¿vas a alguna iglesia? Me dijo, no, ya no vamos a una iglesia. Y dije, ¿pero por qué no? ¿Tuvieron problemas? Es como casi mi reacción de inicio. Me dijo, no, en realidad no teníamos trabajo. Le dijimos al pastor, el pastor oró por nosotros y tenemos tanto trabajo que ya no podemos ir a la iglesia los domingos. Eso me dijo. Pregunto, ¿es bendición? ¿Es bendición? Es todo lo que ofrece el mundo una bendición, porque así lo vemos. Y no estoy diciendo, y no quiero decir que las posiciones sean pecaminosas, pero cuando las posiciones posesiones se vuelven nuestro motor primero que buscamos, estamos dejando a Dios. ¿Qué pudo haber hecho Esdras? Pues Dios es poderoso, pero si tenemos un ejército, vamos a llevarnos al ejército. Dios va a proveer. Pero yo soy muy astuto en los negocios y mejor le echamos una mano a Dios. No vaya a ser. En nuestro caso, no hay caballería, no hay ejército humano que pueda protegernos de los ataques del enemigo. Como Esdras, solamente debemos sentir vergüenza de pensar que el mundo nos puede dar la alegría y la paz que solamente Dios nos da. Debemos sentir vergüenza porque le hemos dicho al mundo, Dios es la respuesta, pero vivimos como si Dios no fuera la respuesta. Hemos dicho, Dios nos protege y nos provee, pero vivimos y creemos que Dios no nos... Nuestras acciones lo demuestran, que Dios no nos protege y no provee. Debemos vivir congruentemente. Dejar de buscar lo que el mundo busca. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿tenemos alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Y la respuesta, obviamente, sí. Porque las palabras de Esdras con las que termina el texto... Es una afirmación de que Dios es todopoderoso y amoroso. Dice el 8:22, la mano de Dios protege a los que confían en Él. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y esto lo digo en medio de situaciones, hace rato leí por los 300 niños que secuestraron, no sé si leyeron las noticias, 300 niños en Nigeria. Y utilicé la palabra cristianos porque son cristianos, son católicos cristianos, pero fueron secuestrados por su fe, con alrededor de 12 maestros. ¿Dios los protege? Dios va a proteger su integridad espiritual. Dice la palabra de Dios que no tengamos temor de quien puede hacer daño al cuerpo, sino a quien puede poner el alma en el infierno. Y se nos olvida. La mano de Dios protege a todos los que no confían. Y luego dice algo terrible también. Porque cada bendición de Dios viene también con una advertencia. Y dice, pero Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Podemos decir una cosa, pero nuestras acciones, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Estoy sirviendo y estoy confiando? El mismo Señor Jesús dijo, parafraseando estas palabras en Mateo 10, 32 y 33, cuando dijo, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y no nada más significa, no te conozco, significa, no puedes entrar al cielo, porque yo conozco a los que me aman, dice Jesús. ¿Debemos vivir temerosamente? Bueno, en parte sí, porque Dios es justo. Y solamente va a perdonar a aquellos que confíen en Él. ¿Debemos vivir temerosamente? La otra respuesta es no, porque la gracia de Dios es inagotable y su fidelidad es para siempre. Y las últimas palabras del 8:23 dicen, nos deben llevar de esperanza. Así que ayunamos y oramos. Nuestro Dios pidiéndole protección y Él nos escuchó. Y Él nos escuchó. ¿Podemos repetir esa parte? Así que ayunamos y oramos, lo tenía proyectado, pero bueno, ni modo. Ayunamos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Dios nos escucha. Dios nos guarda en el hueco de su mano. Es parte del pacto que hizo con Salomón en Segunda de Crónicas, uno de los versos que más nos gusta. Si mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, su México, su casa. Voy a repetir. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nosotros somos ese pueblo, nosotros somos ese pueblo que lleva el nombre de Dios. Dios nos llama a servirlos, a humillarnos, a orarlo, a orar a Él, a buscarlo de todo corazón. Toda, dice la Biblia, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Y también, como a Esdras, nos llama a confiar en Él. A confiar en que cada palabra, cada promesa y cada advertencia se van a cumplir en su tiempo, en su amor y en su justicia. Así que el llamado es que sirvamos al Padre, porque no solamente somos sus hijos, también somos sus siervos. Y cuando lleguemos a las puertas celestiales, nos gustaría, nos encantaría escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debemos confiar en Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Confiar en que verdaderamente hay un lugar en el cielo donde Jesús ha preparado moradas. Confiemos en su fidelidad. La palabra que dijimos la semana pasada, Gesed, que tiene más de 100 traducciones distintas en la Biblia. Busquemos a Dios de todo corazón, porque Dios no nos va a fallar. Dios no puede fallar porque su carácter es perfecto. Él cumple su palabra y nos guardará cuando pasemos por valles de sombra y de muerte. Y aquí voy a pedirles a todos que repitamos nada más, versión Reina Valera, 1960, Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El mundo está feo. La sociedad está fea. Nuestro país está feo. Pero Dios nos llama a que le sirvamos y que confiemos en Él en medio de cualquier circunstancia. Vamos a orar. Dios bendito, perdónanos porque muchas veces hemos sido estos siervos que nos llegamos a acomodar, Señor, en la sala y nos hemos vuelto flojos en servirte, Señor. Te pedimos que tú renueves nuestra visión de quién eres tú, nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros delante de ti, Padre. Tú que eres el Todopoderoso, el Excelso, el Eterno, el Infinito, y nosotros tus siervos, tu creación. Ayúdanos a amarte, Señor, porque eres bueno, porque tú nos has amado primero, y a servirte porque tú estás transformando nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de quien murió por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesús. Amén.